¿Cómo andas, amigo Barrio? ¿Cómo andamos? ¿Verdad que tengo un lugar? Es una cosa de la arqueología que no lo vas a poder creer. No está 100% original, pero... A ver, che. No, lo es, como todo lo que se puede hacer. No, usted siempre me ve. Una Vic amarilla. ¿Dónde la encontraste? Me falta copiar, pero tengo en un cajón. ¿No sabes cuánto es? Oh, cómo es, fino. Este, el capuchón era otro, pues estaba todo roto, mordido, yo lo cambié y... me encanta. ¿Cómo andás? Usted siempre se sorprende. ¿Qué traje? Yo me bajé la lista de encabezado esa. No la traje ahora porque yo me la imprimí mal y se quedó gruesa. Me imprimí las dos caras. Imprimí una y me quedó una cosa. Bueno. Pero si querés mañana la traigo, tiene cuánto sale. Ah, genial, ¿cuánto es? 27,5. ¿Para que te estoy viendo? Yo te estoy viendo, ¿eh? Sí. Acá, vos sé que yo no sé cómo... Que no te paren las casas. Bueno, sí, no. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en introducción de la gente en América? Que habíamos hablado de y hacia 1700 ya había en las ediciones jesuíticas de lo que fue después el virreinato de los Ríos de la Plata, había una imprenta que funcionaba, pero esa imprenta, las ediciones jesuíticas, a diferencia de la que habíamos visto de México y de Lima, que habían llegado a España obviamente por barco, estas fueron totalmente construidas por los indígenas con la dirección de los jesuitas. Construyeron con las maderas de la zona un imprenta que yo por mucho tiempo tuve varias imprentas, que había tres. ¿Por qué? Porque los libros que salían tenían tres había libros con tres tipos de pie de imprenta diferentes. Recuerdan que pie de imprenta es lugar editor y fecha, ¿no es cierto? Y figuraban distintas misiones. Pero después se comprobó que no, que era una sola, la imprenta, cuando la imprenta la transportaban de misión en misión cuando era necesario imprimir un libro. Obviamente que los primeros libros que salieron de esta, imprenta eran de tipo religioso, pero por supuesto después hubo abundantes leccionarios y diccionarios bilingües con lengua guaraní y lengua española. Y los restos de esa imprenta, yo les había dicho que esa imprenta empezó a funcionar alrededor del 1700. En 1776 se crea el virreinato del Río de la Plata. Y los jesuitas, que ya tenían una misión en Córdoba, comienzan a regentear el colegio Montserrat, que después fue el colegio máximo y la base de la Universidad de Córdoba. El colegio máximo todavía existe en Córdoba. Y esa imprenta fue a parar a Córdoba, ahí a la, al colegio Montserrat, pero para su funcionamiento pidieron permiso, porque ya se había creado el virreinato, estamos hablando de 1760 más o menos, piden permiso para el funcionamiento de esta imprenta. Y esta imprenta funciona 2 años, 1 año y 5 más o menos. ¿Por qué? Porque llegó la autorización en 1766, que la habían pedido el año anterior. Piensen que estamos hablando de cómo llegaban las autorizaciones, que iban por barco, que venían, que hasta que pensaban, se autorizaban o no, que se reunía el Consejo de India, etcétera, tardaron casi más de un año entrar, y cuando ya tienen la autorización para imprimir, al año siguiente prohíben la orden de los jesuitas en 1777. Así que los jesuitas se retiran de Córdoba, y quienes se hacen cargo de la imprenta que estaba en el colegio de Montserrat son los franciscanos. Y los franciscanos no sabían cómo funcionaba, así que quedó ahí arrumbada en los sótanos del colegio. 1766 se crea el Virreinato del Río de la Plata, primer virrey, el virrey Vértiz. Ustedes se acuerdan de cuando estudiaban que era el del empedrado, el virrey de avanzada, que traía adelantos, y se entera que había una imprenta, porque él decía que era necesario imprimir un periódico, que el virreinato tenía que tener un periódico en estas latitudes. Y entonces se entera que hace toda una serie de trámites, manda a preguntar, y sí, le dicen que hay cajas, que hay letras, mayúsculas, minúsculas, de todo, pero que no saben, no le pueden decir en el estado en que está. Bueno, la compra y la hace traer a Buenos Aires. Y cuando la hace traer a Buenos Aires, en Buenos Aires existía una institución que era el Protomedicato, que era lo que se dedicaban a vacunar y a los primeros auxilios, y a regentear un poco lo que era la actividad médica, que era poca. Y entonces deciden crear la Casa de los Niños Expósitos. La Casa de los Niños Expósitos, esa imprenta la trae y la hacen funcionar en la Casa de los Niños Expósitos con la idea de que, ¿saben lo que son los niños expósitos? Niños abandonados. Expósito quiere decir que es el puerta afuera, del latín tiene. Y entonces, porque los dejaban abandonados en las puertas, sobre las casas, sobre las iglesias, entonces por eso los chicos les ponían de apellido Expósito. Y con idea de que estos niños que no tenían familia pudieran tener una salida laboral en el futuro, y que esta misma imprenta no funcionara, sirviera para sostener la misma casa, la hacen funcionar allí, y se llama Real Imprenta de los Niños Expósitos. Y que, fíjense una cosa, que en 1776 estamos hablando, y qué medida de bienestar social, ¿no es cierto?, de pensar en la manutención de niños y darle un futuro, solo que siempre Argentina fue pionera en todo este tipo de cosas, porque antes, claro, acá ya no existía el esclavitud, porque en cualquier otro lugar donde existía el esclavitud, un depósito de esclavos, lo compraban para esclavos, y ya está, como acá no existía la esclavitud, ya bueno, todavía existía hasta la asamblea en el año 3, que en realidad la asamblea fue la ley de vientres, libertad de vientres, pero después, pero ya en esa época el rey pensó en ayudar a los niños huérfanos. Y esta empresa funcionó en la Casa de Niños Expósitos hasta que, yo no sé si fue, no me acuerdo, pero creo que en la época, no fue la de Nietzsche, de Sarmiento, en una de esas épocas de presidencia, que crean la imprenta del Estado. Sí, no sé, puede ser, porque bueno, fíjense también la periodista, cualquiera de ellos puede haber sido. Pero me parece que por esa época crean la imprenta del Estado, Y entonces esa empresa pasa a funcionar en esta empresa del Estado. Y la casa de Emilio Expósito pasa a lo que es actualmente lo que fue la Casa Cuna, que hoy es el Hospital Pedro del Tanque. Y todo eso que había funcionado en Buenos Aires, había funcionado en la Manzana de las Luces, porque en la Manzana de las Luces funcionaba todo. Ahí funcionó la primera biblioteca, funcionó la universidad, cuando la crean después Rivadavia, que fue un derecho conocido de Buenos Aires, también funcionaba ahí. O sea, era el multiespacio cultural, como dirían ahora. En esta imprenta, obvio que se imprimió la Gaceta de Buenos Aires, la famosa Gaceta de Buenos Aires, donde se hicieron las proclamas de la Revolución de Mayo, donde está la famosa publicación del 13 de septiembre de Mariano Moreno, que dice que creaba la biblioteca pública, por ejemplo, el 13 de septiembre. Y también se publicaron ustedes no sé si recuerdan con el diario Historia de Gran, que tenía el Semanario de Comercio, el Semanario de Agricultura, que eran diarios que había creado, bueno, se incluyeron también en la imprenta de los libros expósitos. Por supuesto que muchos de estos materiales están en la sala del tesoro de la Biblioteca Nacional y otros se guardan en otras bibliotecas del mundo, sí, porque la consideran una imprenta muy especial por el hecho de haber sido familia de los libros. Sí. Otra que fue modificada en 1860, ya había distintos tipos de prensa y otras cosas, pero el hecho de haber sido una imprenta hecha toda manualmente por los indígenas ya es un hallazgo totalmente diferente a las otras que ya eran con medios mecánicos que venían de Europa y donde aparecían otra tecnología. Bueno, y volviendo, nos retrotraemos de nuevo a Europa, hablamos de esto ya lo hicimos en el siglo XVII, cuando estamos en América, quizás en este paréntesis en América. Pero volviendo a Europa, que habíamos hablado en el siglo XVI, la última vez, antes de hablar de América, podemos decir que el siglo XVII, en todo lo que tuvo que ver con los libros y las bibliotecas, fue decayente en cuanto al libro. Decayente porque la impresión bajó mucho, el papel era de mala calidad en el siglo XVII, no había demasiada impresión, por lo menos en su comienzo, porque Europa estuvo sumida en innumerables guerras y la economía de cada una de las naciones estaban muy perjudicadas y no había mucho dinero para invertir en lo que era el libro. Entonces se bajó mucho la calidad, independientemente de que, por supuesto, que los nobles y los ricos sí tenían ediciones especiales que hacían para ellos, que estas sí eran impecables, a diferencia de lo común. A finales del siglo XVII hay un poco más de comercio de libros en este sector de las guerras también, pero hicieron que las bibliotecas pasaran de mano en mano. Los vendedores tomaban las bibliotecas y muchas de las bibliotecas, como también todavía había guerras santas y todo eso, muchas bibliotecas fueron regaladas al Papa o al Vaticano, con lo que siguió creciendo la Biblioteca Vaticana, una de las más importantes del mundo, pero también se afrontaron otras bibliotecas, como la de Arzobispo Borromeo de Milán, que fue lo que después con los años fue la Biblioteca Prusiana, una biblioteca impresionante, la biblioteca de Majarino también, recuerda la biblioteca de Majarino era un biólogo y que él tenía la primera Biblia, por eso la llaman la Biblia de los 42 renglones o la Biblia de Majarino. Y esa biblioteca que estaba más importante y muy enriquecida, ahora actualmente es parte del Instituto de Francia, uno de los institutos que también pertenece a la Biblioteca Nacional. Al final de la Edad Media yo les había contado que habían surgido las universidades. La Universidad de Oxford había sido, la biblioteca había sido destruida por guerras, por desidia, por incendios, por lo que fuera, y en el siglo XVII Thomas Bodley, también un bibliófilo importante, decide restaurarla, dona su biblioteca particular, pone dinero para la manutención de la biblioteca y la dota de los más de las más modernas adquisiciones normas para la corrupción y ejecución en la biblioteca. Cómo desarrollar la colección, cómo trabajar los materiales, o sea que un adelanto total de biblioteconomía. Ya vamos a ver más adelante que ya se empiezan a ver desarrollos que tienen que ver con la biblioteconomía. Entonces, lo que el papel, que había sido mal papel, mala calidad de la tinta, los tipos muy gastados, pasa este siglo XVII con alguna que otra edición muy fina de lujo, pero sin tener historia para lo que fue la... Sí, se sigan manteniendo las cortadas grandotas con esa forma como de arquitectura, como son edificios de templos, eso se sigue manteniendo, las intenciones de las ilustraciones no eran en xilografía, como habíamos dicho antes, sino que se hacían sobre láminas de cobre, pero como las tenían ya las tenían en conocimiento. Bueno, y aquí dejamos el siglo XVII y nos volvemos al XXI y vamos a descripción. ¿Sí? Ustedes me contarán cómo quedamos. Estoy acostumbrado a hacerlo. Esto es todo el tiempo. Si no, no lo hice. Tampoco diciendo que voy a quedar en el contenido y cuando se toque, no está bien. Pero no es que no es anterior. Es para. No, pero tiene que quedar una introducción. Es más, yo cada vez en la tapa todo el libro. ¿Te va a introducción o para irme mejor? Pero igual tiene. Sí, en la universidad, yo me acuerdo de la tapa esa que no decían nada. A ver. Acá hay imágenes sueltas. 1.7 necesita 4 de RAM. No puedo porque 1.7 necesita 4 GB. ¿Sí? Porque no sé. Esa es famosa de esto. Bueno, no, entonces, está de vuelta. Bien, bueno. Yo tengo que tener un libro de la universidad. Hacemos cachivache. No, yo sigo con la tienda. Aguanta. Qué bueno. Yo puedo estar 3 horas para que no me muestre. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué una pantalla, me estoy diciendo, en un juego estoy bien echando la puta madre. Pero para que me muestre, me cuesta que me acuerdo. Y luego decía, ah, ¿qué tipo de escribió? Mira, más de verdad, hay que quedarse ahora esto que hecho. Eso es lo que dice. Ese libro de Google. Sí, ese lo. Ese no dice nada, pero por ejemplo, ¿ves? La especie de madre. Historia de las mujeres, ella lo ve eso y ya otra cosa. No le sé el arte de tapa. Este es manga. Macedonia. El huevo de mierda. Hubo esta porque. Mira, Marcelo. Me funcionaba. Che, es un ¿qué parte de ti? Pero mira, ¿sí? Mira, Occidente y el Corto, ¿eh? Esto que es la idea de la supremacía, ¿eh? Aclarar. Es buenísimo. Y además, ves en cada idioma que está usan el mismo libro. Ahora comienzan toda una serie, si ustedes se fijan, portadas, que tienen apellidos de diversos orígenes. Empieza el campo de sí. Bueno, vamos a ver cómo entonces cómo se encabezan los santos. Chicos, los santos, anoten esto. cuando tienen fecha de papel está cada una 4 o 5. Yo siempre necesito una estrategia en ¿Cómo se tiene que ver? ¿Qué olvida con tantas cosas? Pero los santos se encabezan por el nombre. Y a continuación, la palabra san, santo, santa, como un sea. ¿Eh? O sea que si teníamos a Santo Tomás Moro, ¿cómo va a ser? Tomás Moro, coma santo. Con el nombre como se lo conoce. Tomás Moro, coma santo. ¿Mm? En el caso de los santos, lo vamos a poner apellido como nombre. ¿Cómo se lo conoce? Si fuera San Francisco de Asís, sería Francisco de Asís, por ejemplo, coma santo. ¿Eh? Bien. Si alguien creyera conveniente, no para el trabajo práctico, si alguien, cuando esté trabajando en la biblioteca, si alguien creyera conveniente ponerlo con el apellido Moro, ¿por qué? Porque si ustedes ven, por ejemplo, cuando uno ve las películas inglesas, no le dicen tanto como Moro, dicen Tomás Moro. O sea que para muchos, no es santo, porque no lo consideran de acuerdo a la religión. Entonces, si ustedes creyeran conveniente, ¿en qué caso lo consideran conveniente? Los catálogos de niñas. ¿No? Los catálogos de niñas que hablen en cualquier parte del mundo. Entonces, sería conveniente hacer una referencia por Moro como a Tomás. ¿Eh? ¿Cómo se haría una referencia? Si ustedes no quieren hacer una referencia, quieren hacer una ficha secundaria directamente, hacen una secundaria por Moro como a Tomás, y encabezan arriba y no hay ningún problema. Pero vamos a explicar. ¿Saben ustedes lo que es una ficha de referencia? ¿Una ficha de llamada? ¿Miren? ¿Nadie les habló en algún momento? ¿No les hablaron en análisis? Cuando tienen que hacer los veas de la vida de más, cosa pues. Entonces ya algo que me idea. Son fichas que indican en el catálogo, esperen a que se anotan, entiendan después ponen los controles. Las fichas de referencia indican en el catálogo cómo se debe buscar la información. Una ficha de referencia con Santo Tomás Moro, nosotros encabezamos por Santo, Tomás Moro como santo. Por eso les digo que se usan, sobre todo es importante en el catálogo de materias. ¿Se acuerdan que si la palabra estaba en minúscula o estaba en mayúscula, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace para localizar el catálogo? Porque si no, yo tendría que tener esta información acá y esta información de acá. ¿En qué caso se usan o los léase? Se usan cuando hay un seudónimo, a lo mejor, ¿eh? Y nosotros encabezamos con el seudónimo y tenemos que poner el nombre de la persona, véase en tal lugar. Y en tal lugar va a estar la información. Las fichas de referencia no contienen información. No contienen toda la información del documento. Lo único que me dicen es dónde tengo que ir a buscar. ¿Se entiende? Estas son las de referencia. No, porque en realidad, si vos tenés el principito en otro idioma, el título va a estar en otro idioma. Y seguramente en algún lado vas a poner traducción de fulanito de tal en notas. Claro. No, no, en realidad es para decir dónde está la información. Porque vos el principito, sea escrito en francés, en español, en rumano o en latín, lo vas a tener por Saint-Exupéry. Siempre va a estar por ese autor. Porque recuerden que los traductores no encabezan en el catálogo. ¿Eh? Lo que pasa que no, porque al buscar ahí encontrás en qué está en qué idioma está. Lo que pasa que cuando ustedes ven el CDU, por ejemplo, ¿ustedes este año ven el CDU? Bueno, en CDU hay un auxiliar que es el auxiliar de lengua, que se usa exclusivamente cuando el documento está escrito en otro idioma, que no se utiliza para el español, porque se supone que la mayoría de lo que tenemos es en español. Pero entonces yo tendría un número correspondiente a lo que es la literatura francesa, ¿no es cierto?, a cuento, cuento francés, que sería el principito, y voy a poner ese auxiliar que está en otra lengua. Entonces, ahí para la clasificación se podría hacer, pero en la catalogación no, porque se supone que si está en otra lengua, vos ponés el principito o el inglés, no sé cómo se llamará, no sé. ¿Se entendió más o menos? Bueno, ficha de llamada. Las fichas de llamada se usan para indicar que yo tengo algo más relacionado con mi teléfono. Que puede ser en materias, por ejemplo, que yo tuviera algo de química industrial. Y algo que tuviera que ver con, entonces yo pondría, por ejemplo, industrial, mira, y además, y yo le podría poner acá y de repente le digo, no quería saber más un collar. Y ella, ahora, yo no le puedo ofrecer un collar, no tener un collar. Si ella me dice, sí, sí, tiene un collar, qué bárbaro, justo lo que necesita, no tengo. Entonces, ¿para qué me lo ofrecen? Si yo pongo esto, esto también lo tengo que tener en el catálogo. ¿Se entiende? ¿Eh? Muchas veces, de un autor, nosotros podemos poner, en el caso de, hay muchos medicitos que escribieron en conjunto Borges con Casares. Entonces uno podría poner Borges como Jorge Luis de Asia, además, Bioy Casares como Adolfo. ¿Me entienden? Véase además, si vos querés ampliar, podés hacerlo. No, porque si la persona no, porque vos no podés estar mezclando. El día que además es como que eso es lo mismo que eso, materia. Vos pones Borges acá, me estás poniendo títulos. Y no mezclas títulos y encabezamiento, son dos cosas distintas. ¿Me entendés? ¿Sí? Pero Borges escribió como Bustos Gómez también. Bustos Gómez, léase además, Borges como Jorge Luis. Por revés, Borges como léase además, Bustos Gómez. ¿Eh? O Bioy Casares, léase además, Bustos Gómez o Borges, Jorge Luis. No, pero que tenga relación con eso. Tiene que ser muy relacionado, porque si yo me hago algo que no tenga mucho que ver, me la paso poniendo fichitas en el catálogo y la gente buscando de aquí allá, de allá acá, y me voy porque no encontré nada. Yo le digo lo que me de la vida, yo no sí, eso es vida, de mi de con las cosas, porque ya la dejaban escribir como mujer. Claro, porque la hermana Bronte también. Sí, claro, bueno, ellos son los seudónimos. George Sand, por ejemplo, véase, véase además. Yo lo único que tengo que pensar es que esto que ponga abajo lo tenga en el catálogo. No, pero si no le puedo ofrecer que lea otra cosa si no la tiene en el catálogo. ¿Se entiende? En el caso de esta mujer, sí, porque ella escribió de las dos formas, que es en el caso de Borges, escribió como Borges y como Justo Romero. Ahora, hay autores que solamente escriben con el seudónimo. El que escribe con el seudónimo, lo encabezamos con el seudónimo, y acá vamos a poner el nombre original, véase el seudónimo. ¿Por qué? Porque únicamente siguió con el seudónimo y toda la información está acá. Lo otro es que yo tengo información acá e información allá. ¿Se entiende? ¿Sí? Igual, las fichas de llamada no son demasiado convenientes de llenar el catálogo. Estas son obligatorias. Estas hay que hacerlas sí o sí, porque estas me van a indicar dónde está la información. Pero tanto las de referencia como las de llamada, ninguna de las dos son fichas que contengan información respecto del documento. Son indicaciones, unas obligatorias para ir a buscar ese documento y otras accesorias si queremos o no buscar en el documento. Para que se acuerden, esto es por la técnica, esto es que es una ficha de referencia y es una ficha de llamada, ustedes se acuerdan de las dos y no saben cuál es cuál. De re. Ya, A. ¿Sí? Entonces la de referencia, véase. Y la de llamada, la A de además. A, A, E, E. Por eso que si yo tuviera una referencia que fuera. De foto. Que no haya de interiores. ¿Cómo podría ser véase, interior y decoración? No, arquitectura de interiores, por ahí en materias o igual. El tema es el siguiente. No sé, en realidad las fichas definidas que lo que tratan es unificar las materias. Que nosotros no tengamos 200 materias sobre lo mismo, porque si no tendríamos información muy repartidas en el catálogo, pero por arquitectura de interiores, decoración de interiores, y sí, entonces ahí podés poner una y otra, véase, pero en las llamadas, si pones una, tendrías que poner la otra también. Yo me digo, el truco, por ejemplo, de los que para poner aviones, podés poner aerolíneas, todo lo que sea, claro, pero vos lo podés poner, pero pensá que confunde demasiado. O sea, no poner demasiadas referencias, poner algunas cuando uno crea que sea necesario. No, a diferencia de estas que sí son obligatorias y las tenemos que poner sí, sí o sí. Pero las otras, las de llamada, tratar de mirar con cuidado qué es lo que vamos a poner. Como para no repetir información y no marear al usuario. ¿Confunde más? No sé si te confunde más, depende de cómo sea anticipado el lector. Hay gente que no, que le encanta, a mí le gusta por acá, pero a veces te da, yo estaba buscando acá y me olvidé lo que estaba buscando, o yo pasé por otro y ya el otro me parece que era más interesante, ya no sé cuál era, y tengo que volver, que muchas veces nos pasa, y queremos hacer el caminito para atrás y nos hacíamos al paso, y que o cuatro días mejor pasarnos de esa. No, tratar de, yo digo, imagínense ustedes, en un catálogo en línea es más fácil poner muchos epígrafes y la gente busca por lo que quiere. Pero en los catálogos manuales, ustedes tienen que sacar, hay que alfabetizar mientras uno va buscando. Y segundo, si te toca el cajoncito que está a esta altura, vale. Te toca el que está acá arriba, que si son media bajita, sonaste. Si te toca el de allá abajo, son formas como yo, que te tenés que agachar y las rodillas te quedan. Entonces, ese tipo de cosas son incómodas para el usuario, ¿me entienden? El catálogo manual vos estás sentadita, pero vos estás sentadita si estás en tu casa con tu propia computadora y tenés a lo mejor Wi-Fi y no tenés problema. Tenés que estar en una biblioteca, porque yo creo que está esperando, porque tenés turno de poco tiempo, o tenés que estar en el ciber, donde por ahí la conexión no es fácil, y hay otro que tenés que te corren los minutos. Y a veces por eso digo, uno tiene que fijarse en que no todos los usuarios son iguales, no todos consultan de la misma manera, no todos son rápidos y piolas, algunos son más lentos, y bueno, uno tiene que atenderlos todos, tiene que atenderlos todos, que pueda, pero esta no, lo que no hay que hacer es excederse. Estas son obligatorias, estas no excedentes. ¿Quedó claro? Bueno, visto lo de Santo Tomás Moro, adelante al pizarrón. Sí, lo tengo. No, sé. No, sería uno, ¿eh? Sería uno, no hay regalo. También los tiene. A ver, ¿quién lo pasa nunca? Cuando se hacía el conjunto de fichas, se reencabezaba arriba con la materia, había materia con matemática, historia, castellano, que también son títulos, muy común que haya títulos. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasaba? No se sabía si la ficha debía ir al catálogo de títulos o al catálogo de materia. Entonces, se diferenció de poner las materias solamente con mayúsculas, todo con mayúsculas, y los títulos nada más que como una oración. La primera con mayúscula o los nombres propios, la primera con mayúscula. Con eso, bueno. ¿Cuál vas a hacer? No, a ver, a ver. Mal de encierro es. No, parece un estudio de cultura. Sí, sí. Yo me imagino lo mismo, con la máscara. Me lo merece el estudio de cultura. Bueno, entonces, Nosotros en Argentina no sabíamos que estaba prohibido eso. Incluso en la agricultura moderna. lo hacemos. Mira, la otra es el... Está bueno porque tengo un docente de eso. No, no pasa nada, es que está bueno ver la argumentación de uno y de otro. Quiero decir, la relación cuando tiene ese tipo de hablar. No sé si es más allá de... Yo estoy muy conocido. Bueno, en aquel caso, estaba el súper arriba, era... ¿Recuerdan que en algún momento aparecían los títulos académicos como doctor y que, no sé, de la regla decían que no se colocaban? Bueno, los títulos nobiliarios sí se colocan. Nosotros suponemos que esto depende porque de ir de la vieja regla de Vaticana, de donde en Europa los títulos nobiliarios son tan importantes. Entonces quedaron los nobiliarios, los académicos no. Y se pone la continuación del encabezamiento. No, perdón, la de Madrid, borrarlo y ponerlo más a, la palabra Madrid, nada más, sí. Y ponerla abajo de la S. Porque pues, no es párrafo francés. Ah, ahí está. ¿Recordás Magritte? Ahí sí que tenés una pista. Esto lo tengo. Graba y corrige. Magritte. Esto lo tengo. Vos en el cerro. Y esto que tenía dos países. ¿Cuándo deja de ser? El párrafo francés es cuando ingresa por título. Cuando ingresa por autor, es el párrafo. Sí, Ana. Sí, Ana. Gracias. si alguien va a buscar por el sitio de arriba, lo tiene que ir a buscar por Saavedra, no sé cuánto. Esto fue. Obovna creo que es cuando es la mujer, hija de. y los sí, y después están este, por ejemplo los alemanes que son con los más que con Beethoven, ¿eh? De la unificación de los nosotros, por ejemplo, usamos el apellido paterno y después el materno. Los norteamericanos usan primero el materno y después el paterno. Por eso, cuando estas cosas te parecen muy difíciles, uno se tiene que hacer acordarle alguna, por ejemplo, las partículas. El artículo determinado va adelante. La preposición de va atrás. José de San Martín, alguien que lo conoce todo el mundo, por lo menos en Argentina, ¿y alguien se le ocurriría poner de San Martín? No, todo el mundo San Martín. Entonces, ¿cómo empezaría el catálogo? San Martín, José de. ¿Sí? Entonces, al acordarse de Ibarce, el objetivo de Cañones, el de va atrás. ¿Cierto? Bartolomé se acasa, la casa. La, el entonces, si yo me acuerdo de alguno, John Fichera Kennedy. John Fichera Kennedy. Fichera debe haber sido la madre. De la cosa Fichera. Ahora, ¿quién lo buscaría Kennedy por Fichera? Nadie. No, no lo buscaríamos Kennedy. Quiere decir que alguien era de los apellidos norteamericanos, o ingleses, tendrá por el último. ¿Ven? Con acordarse de alguno famoso, el Beethoven, que tiene Ludwig von Beethoven, el von, nadie va a decir von Beethoven. Quiero un disco de Beethoven, quiero escuchar música de Beethoven, Beethoven solamente. Entonces va, Beethoven forma Ludwig von. Con acordarse, entonces ya me acordé del alemán, me acordé del español, de alguno. Acordarse de alguno, ya se van acordando de todo. Bueno, chicuelos, por favor, adelante. No me hagan hacer que yo sea la mala de la película. Sean ustedes los buenos de la buena película. Que todo esto va a tener. Esto va a tener este libro en cuenta el día del examen, en la nota. ¿Está en la nota? ¿Qué? ¿Está en la nota? Bueno, esto es el día de la nota. El día de que está conmigo. ¿Sí? ¿Está pasando la idea? Bueno, a ver si va a pasar. La chica de allá atrás, ¿quién es pasó? Sí, ya pasó la clase pasada. ¿Quiénes son? ¿Todos saben? Oh, pasa todo. Bueno, la chica de allá atrás. ¿Más? Son la. ¿No está la chica de acá? ¿Cómo pasa hasta el último? ¿Qué? ¿Pasa la mesa? ¿Qué? ¿Vos pasas el tío regañamiento? ¿Qué? El médico es un salido. Otro. La condición humana. ¿Cómo lo podrás cambiar? Yo no. No. A ver. ¿Quién va a pasar a hacer el registro de los deposita en cada uno, ¿sabes? Como algo que acabo de ver. ¿No? Deposita entre la cabeza de cada uno. No se había acabado, indiscutible, dogmático. ¿Y por qué bancario? Por el depósito. Sí. Una primera página que son 15, 16 páginas marcada con números romanos. Después había 5 páginas que no estaban numeradas y empezaban a numerarse a partir de la letra 5. Entonces nosotros ponemos 7 por 7. Porque el número 5 nosotros no lo sacamos. Cuando ponemos las páginas, nosotros ponemos el último número de página inglesa, el último número de página inglesa en romano y el último número de página inglesa en arábigo. ¿No es cierto? Entre ellos había una que no estaba marcada. Entonces nosotros la contamos y le ponemos 5. Se pueden ser láminas, fotografías, no sé qué puede ser. Pero porque cuando uno está revisando el libro se encuentra cualquier cosa. Bueno, ahí vieron que hay dos títulos, ¿no es cierto? Eran del mismo autor. La universidad. Mira, no puedo, esto, ver esto, ver esto, ya me produce algo de tan raro. ¿Cuál va, profe? Y esta es la última, o esta. Tiso de Molina. ¿Qué está diciendo alguna de estas? La abuela tiene un hijo. Vamos a hacerla, Juan. Vamos a hacerla con, comunitariamente, a ver si la podemos entender. Una santa Entonces, para preguntar. 5 Recuerden que la responsabilidad va como figura en el documento, siempre. La responsabilidad es como figura en el documento. Barcelona, Barcelona 2.75. Montalegre y Simón. ¿Cómo también Simón? Sí, pero la coma. Yeah. Alguien tiene un grabador muy importante. No, en el trazado, porque no está en el... No está en la... No está en la portada, porque son los directores con los que están en la responsabilidad. Si vos quisieras hacerle, porque a la biblioteca es importante tenerla, lo... Es una compañía